vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Ya tenemos listo nuestro viaje. Dos nuevas travesías nos esperan a lo largo del fin de semana para disfrutar de esos mundos ocultos y misteriosos que aquí nos gustan. Algo que comenzamos a hacer cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio de la Casa de la Radio, número 202, vuestra casa, dispuestos esta noche a buscar respuestas con algunos invitados especiales. Será esta noche, pero no olvidéis, llevamos muchos meses preparándolo y ya solo nos queda una semana. El próximo fin de semana estaremos en Egipto realizando una de las emisiones más históricas del espacio en blanco, y han sido unas cuantas. Dos emisiones haremos desde la meseta de Giza, invitados de lujo y un repaso a muchos de los misterios de esa civilización. Estará aquí en exclusiva en el espacio en blanco y será solo para vosotros, y solo aquí en Radio Nacional de España lo podréis escuchar. Si queréis un consejo, no os lo perdáis. Como tampoco la siguiente emisión, nada más regresar de Egipto nos iremos a Málaga, y desde allí, desde el Museo Interactivo de la Música, haremos un programa especial también con invitados sorprendentes. En muy poco tiempo os vamos a decir la forma de conseguir las entradas. Las invitaciones, daos prisa porque hay muy pocas. Si queréis venir a vernos, no os perdáis esa cita, que habrá también muchas sorpresas. Y habrá más planes, tenemos una primavera llena de aventuras y queremos que nos acompañéis. Las gracias a todos los que nos escucháis, tanto en directo ahora en este momento, como en diferido a través del podcast, en diferentes partes del mundo. Para vosotros, nuestros saludos y la gratitud. Y si nos escucháis, votad para saber que estáis ahí. Gracias por seguirnos. Hay regalos esta noche. Los medios, ya sabéis, el teléfono gratuito 900-137-137, por si queréis preguntar o intervenir, a través del muro de Facebook con más de 4.000 amigos y cada vez más subiendo, saludos para todos ellos, y a través del email espacioenblanco@rtve.es. Y enseguida nos vamos a dar los datos del tema del programa de esta noche. Escuchar. Existen lugares en los cuales hasta los mismos dioses temen entrar. Se trata de lugares donde mora lo desconocido, donde las sombras tejen formas imposibles. Sitios desconocidos para la mayoría de los mortales. Allí, entre las hojas quietas de los árboles y las oscuras avenidas que conducen hacia la nada, se mueven unas entidades extrañas, más presentidas en realidad por alguna ignorada y oculta sensación que vistas y percibidas con los sentidos ordinarios. Son las avanzadillas, los primeros exploradores de lo luminoso que se acerca. Y ese será esta noche nuestro primer destino. Nuestro invitado, todo un experto, un antropólogo avezado, nos acompañará. venir con nosotros a ese lugar que han llamado el Bosque de los Signos Malditos? Si es así, bienvenido y prepárate. Un largo viaje de conocimiento comienza. Solamente nos queda saludar a nuestro invitado José Luis Cardero. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. Sabes que es un placer que estés con nosotros. Ha habido un montón de gente, de personas, de oyentes que decían que querían que repitieras el programa, y yo me he metido en tu blog, lo hago de vez en cuando. Mal, lo hago mal, porque me meto allí y empiezo a leer una cosa y al final estoy leyendo un montón de tiempo y estoy leyendo un montón de rato y no tengo demasiado tiempo últimamente, por desgracia. Pero súper interesante lo que ahí cuentas. Sí. Déjame que diga varias cosas de ti. Eres doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural, y tu campo de investigación comprende la mitología, la simbología y la hermenéutica antropológica. Tienes diploma de estudios avanzados en el Instituto de Ciencias de las Religiones, y como digo, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Antropólogo, ¿para qué sirve la antropología? Muchas gracias por tus palabras, Miguel. A mí me gusta pensar, no sé si con acierto, que los antropólogos, por lo menos algunos antropólogos, y sobre todo me gusta pensar en mí como antropólogo, somos como una especie de guardafronteras de los territorios de lo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los territorios de nuestra pequeña burbuja humana, de lo que nosotros mismos constituimos con la cultura, para defendernos o para protegernos de ese otro inmenso espacio que hay más allá. Un poco más allá, unos centímetros, unos metros, unos kilómetros, pero siempre presente a nuestro lado. A mí me gusta pensar que los antropólogos estamos quizás, no diría yo especialmente habilitados, pero sí ciertamente predispuestos, o deberíamos de estarlo al menos, para escuchar los sonidos que nos vienen de ese más allá, de ese otro lado de la humanidad, de ese otro lado de la burbuja, de ese otro lado de la oscuridad. Porque efectivamente llegan cosas desde allí. Llegan cosas que se trasladan hasta nosotros a través de nuestros hermanos, los seres humanos, ¿no? De nuestros hermanos, los hombres y mujeres que viven con nosotros todos los días. Lo maravilloso está y lo extraordinario está a nuestro alcance siempre. Y yo creo que los antropólogos deberíamos de ser, al menos, tratar de ser los canales por los cuales eso maravilloso llega hasta nosotros. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. ¿No crees que en este mundo en el que estamos, antes de empezarnos a meter en esos temas que tenemos, en ese bosque de los signos y otra serie de temas que yo recomiendo esta noche que no os perdáis, ¿no crees que hay alguien que le interesa que nuestra existencia sea muy muy controlada, muy pequeñita, que nuestros puntos de vista sean muy pequeñitos, que nuestra visión de la vida, del universo, de la realidad sea muy pequeñito? Sí, porque las personas que tienen una visión pequeña de las cosas son personas que nunca plantean problemas. Como sabemos perfectamente, los problemas se empiezan a plantear cuando grandes pensadores renuncian a los canales de pensamiento y se lanzan a pensar por libre. Yo creo que el mayor temor que podemos inspirar a quien sea que fuere, que esté controlando, si es que lo hay, que el pensamiento de los humanos sea pequeño, el mayor terror que le podemos ocasionar es precisamente que el pensamiento sea grande. Que pensemos. Es decir, que hagamos un poco lo que dice Nietzsche, que nos encontremos volando como las águilas sobre los abismos. Normalmente los abismos y las águilas parecen dos elementos contradictorios, pero son dos elementos que se interpenetran, se interconexionan de una manera tan potente que la unión de ellas da a luz un pensamiento mágico, un pensamiento que es como tiene que ser el pensamiento humano. Es decir, el pensamiento humano nunca puede ser un pensamiento banal, un pensamiento dedicado a las cosas pequeñas, sino pienso yo que, por el contrario, el pensamiento y la manera de pensar humana tiene que ser siempre dedicada a las grandes cosas y sobre todo a las grandes imaginaciones. Ya, pero sin embargo cuando sales, y ya terminó, entramos enseguida en ese bosque, nos vamos al bosque, sin embargo cuando sales a la calle, ¿no crees que estamos muy lejos de esa imaginación, de ese mundo fantástico, de quizá de la realidad o de esas otras realidades? Sí, efectivamente. Por lo menos eso quieren que pensemos, ¿no? Quizás los que nos controlan de una manera o de otra quieren que pensemos que efectivamente la realidad se reduce a poco más que unas ecuaciones matemáticas y unas explicaciones, pues, de que el tiempo cambia o no cambia, no hay el remedio es muy sencillo, no hay más que irse 150 o 200 millas mar adentro en el Océano Atlántico, por ejemplo, para que todas estas pequeñeces desaparezcan por completo. Es decir, que es una cosa, yo lo he hecho cuando era joven, sí. Hace muchos años que no lo hago, pero ha dejado en mí como una especie de huella que es difícil de saciar. Es decir, a mí ya no me llega a contemplar el océano desde la orilla. Yo tengo que meterme, ¿no? Tengo que ir allí donde... El océano es nuestra madre, ¿no? Llevamos un océano dentro de nosotros y el océano es nuestra madre. Esas olas gigantes, esas olas tremendas que hay a veces en cualquier océano, vamos, pero sobre todo, por ejemplo, en el océano Atlántico Norte, nos reducen justo a nuestra medida, pero al mismo tiempo nos liberan de todas las pequeñeces. Qué bonito eso que has dicho. Estamos esta noche con un personaje de lujo. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Si queréis preguntarle, 900 137 137. Nos vamos de viaje. Nos preparan ese viaje. De todas las cosas que tú has hecho por ahí, enseguida nos vamos al bosque. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué símbolo? Hemos estado hablando antes del micrófono cerrado de la esvástica. ¿Qué símbolo te ha llamado la atención? ¿Qué crees que llevamos ahí inscrito todavía dentro del alma? Bueno, esto quizás suena un poco raro, porque signos como la esvástica han sido siniestramente cargados por el horror de... Atentos, que esto no se entienda mal, desencadenado por el nazismo. Por la monstruosidad de los crímenes cometidos por el hitlerismo y el nazismo. Pero sin embargo, la esvástica, por ejemplo, es un signo muy antiguo, un signo que aparece ya en las excavaciones de Heinrich Schliemann en Troya. Uh-huh. Aparece pues en muchísimas culturas, en muchísimas civilizaciones, y a mí es un signo, no es el único, pero es uno de los signos que me llama la atención, precisamente porque yo creo que llama la atención a cualquier persona debido a lo que eso proyecta en nuestro interior, o lo que saca de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Es decir, signos como esto, como este, por ejemplo, efectivamente es un signo maldito. Hoy es un signo maldito, ¿no? Y los bosques del mundo están llenos de signos como este. Ya, vamos a irnos a ello, si te parece. Y es que eso es lo que tú decías, si yo aquí en este estudio pintara mi nombre o una tontería, no pasaría nada. Si dejara una esvástica, sí, mañana mis compañeros o un montón de gente que pasara por aquí hablaría y algo se desencadenaría en su cerebro, en su mente. Y lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es esa fuerza que tienen esos signos? Haremos un programa hablando de ello, ¿vale? Sí. Nos vamos de viaje, el bosque nos espera. Nuestros primeros minutos nos llevan a los bosques, a esos lugares ancestrales, mágicos, repletos de misterios. En los primeros años, tras las graves inundaciones y los grandes fríos, los bosques más primitivos que habían sobrevivido albergaron muchos tipos de entidades. Algunas de estas se reproducen fielmente en ciertas pinturas rupestres, en las que también suelen representarse las aberturas del otro mundo, a través de las cuales se deslizan hacia nosotros presencias difíciles de imaginar. Los chamanes las llamaron entonces animales espíritu. Los bosques, cualquier bosque en particular, pueden ser caminos y umbrales tendidos hacia otras realidades. ¿Quién no se ha sentido observado, vigilado, seguido por ojos y por presencias invisibles, apenas adivinadas, un poco más allá de la niebla, cuando en soledad y pese a las advertencias recibidas, ha dirigido sus pasos hasta adentrarse en las espesuras de ciertos bosques? Algo más antiguo que los dioses, algo que continúa siendo ajeno a la humanidad y que no entra en los juegos de reglas y normas concebidas para proteger esos minúsculos puntos de luz, encendidos en medio del gran reino de las sombras, permanece al acecho, aguardando su ocasión. Esta noche nuestro objetivo es intentar conocer a esos extraños y misteriosos habitantes de ese mundo. Nuestro invitado nos ayuda. Bueno, vamos a los bosques. Es curioso que quizá tú eres gallego, ¿no? Sí, sí, sí. Y los tienes más cerca. Pasear por esas corredoiras, ¿se llaman corredoiras? Corredoiras, sí. Esos caminos estrechos y metidos en la tierra, que están protegidos, no se sabe muy bien de qué, si de las fuerzas del bien o de las fuerzas del mal, protegidos por dos grandes trincheras que están siempre cavadas a los lados y que te dan la impresión de que vas por una especie de túnel. Mm. La corredoira y el túnel son almas gemelas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El que se desliza por la corredoira nunca está muy seguro de acabar en este mundo o de terminar en el otro. En el otro. Te decía, es curioso, pero cuando te metes por esos bosques realmente algo pasa. Te sientes vigilado, seguido. Hay una presencia. ¿Los bosques están vivos? Bueno, indudablemente los bosques están, por supuesto, están compuestos de seres vivos, de multitud de seres vivos, de muchas especies de seres vivos. Pero quizás la vida del bosque es una vida unitaria. El bosque vive como una unidad en sí. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es la reunión, yo diría que cualitativamente avanzada, de muchas vidas y de muchos años y de muchas experiencias. Entonces, cuando tú te metes en un bosque, es como si rasgaras la membrana de otro mundo. Tú te introduces ahí. Y yo tengo un amigo que me dice: bueno, vamos a ver, José Luis, ¿tú no has notado que a veces que te metes en un bosque y se nota un silencio absoluto casi, ¿no? Ni los pájaros pían, ni los bichejos que andan por allí hacen el menor ruido. Es como si tú hubieras desgarrado una membrana y hubieras penetrado en otra realidad que muy pronto se va a manifestar de alguna manera, ¿no? Se va a manifestar con una forma, con una aparición, tal vez con la caída de una piña o de una rama o del chasquido de edad, que ya te vuelve de nuevo a este mundo. Pero por un instante, al romper esa membrana, tú has estado en un mundo diferente. Uh-huh. Quizá el ser humano de nuestro tiempo ha olvidado de captar esa serie de vibraciones, de entidades, de realidades, ¿no? Pues sí, sí, bueno, la vida que llevamos nos anestesia de muchas cosas, ¿no? Nos impide. Yo lo que me pregunto muchas veces es si esa capacidad que tiene la vida nuestra de hoy de aislarnos de esas fuerzas primigenias es una maldición o es una bendición. Porque quizás nos pone en contacto con realidades, con entidades que no estamos preparados para soportar. Todo eso que después, posteriormente, se traduce de una forma o de otra en apariciones, en luces, en fenómenos extraños, todo eso quizás tiene un origen. Es la irrupción en un mundo que no te espera, en un mundo que está conviviendo con el nuestro, pero que no forma parte de nuestro mundo. ¿Como si estuviera en otra dimensión? Como si estuviera, sí, es que en realidad está en otra dimensión. Yo que ando mucho por ahí, me gusta participar de estas cosas, ¿no? Me gusta, por ejemplo, hay quien seguramente pensará, dice que hay aficiones más extrañas que este hombre, ¿no? Pero me gusta escuchar, por ejemplo, el sonido que tiene la luna en cementerios, como por ejemplo el cementerio de Normandía, ¿no? ¿El sonido que tiene la luna? Sí, la luna tiene, aunque parezca una contradicción, esa luz de la luna que ilumina 9.000 tumbas en un cementerio, yo no sé si lo conocéis, es un cementerio impresionante en el que yo he estado este verano pasado. He ido muchas veces, pero este verano pasado he estado allí precisamente para tratar de sorprender este tipo de sensaciones, ¿no? Efectivamente, es como si la luna empezara a teclear en un alfabeto secreto y desconocido sobre las lápidas, ¿no? Es como una especie de mensaje que esa luz lunar, la luna es la diosa de los muertos desde la antigüedad, que esa diosa primitiva hace sobre ti para desposeerte, para quitarte, para arrancarte toda esa coraza que la civilización moderna te ha colocado y dejarte al desnudo para que puedas recibir el mensaje de los muertos, el mensaje que los muertos están dispuestos a comunicarte si tú quieres oírles, si quieres escucharles. No me estoy refiriendo a apariciones, me estoy refiriendo a fuerzas, a energías que los muertos canalizan a través de la tierra, ¿no? Y que la luna recoge en su luz espectral, y que si tú estás atento, pues puedes participar de eso. Yo creo que es un auténtico regalo el poder participar, aunque no sea más que desde un punto de vista muy pequeño, muy leve, en este tipo de intercambio de energías de nuestro planeta. Eso lo sientes tú porque eres un ser sabio. Pero hay que haber madurado mucho para llegar a tener ese sitio. Me imagino que hago todo lo posible, pero de todas maneras muchas veces cuesta. Ya, déjame que siga. Hablas también, decíamos en esta introducción, algo más antiguo que los dioses. ¿Hay algo más antiguo que los dioses? ¿Está ahí oculto en ese, bueno, en los ese dioses, bosque? Sí, los dioses son relativamente recientes. Es decir, yo estoy tratando de estudiar esto desde hace tiempo y veo que hay una fuerza especial a la que yo llamo, por llamar de alguna manera, lo luminoso, que viene de numen, que es una forma de hablar de las divinidades antiguas, ¿no? Pero yo creo que los númenes son algo más antiguo que las divinidades. Los númenes. En realidad, los dioses son recién llegados. Los dioses aparecen cuando aparecen ya las religiones. Las religiones son institucionalizaciones, en casi todos los casos, de lo sagrado. Lo sagrado tiene algo de contacto todavía con lo luminoso. Lo sagrado es una evolución de lo luminoso hacia la humanización. Porque si no, sencillamente nosotros no seríamos capaces de soportarlo. Algunos atisbos aparecen en los libros sagrados. Yo no sé si vosotros recordáis, seguramente sí, cuando Moisés oye temblar la cima del monte donde estaba Yahvé, y le llama la atención ese sonido terrible de la tormenta, el temblor que esa entidad divina, yo le llamaría más bien luminosa, que ocupa la cima del monte, provoca en todo el territorio, ¿no? Entonces él se atreve a subir, se atreve a deslizarse hacia el lugar en donde está esa fuerza terrible, y la fuerza terrible le advierte: ojo, no pases. ¿Por qué? Pues precisamente porque el contacto con esas fuerzas el ser humano difícilmente lo puede resistir, si se produce en toda su magnitud. Sí. Entonces, claro, la religión lo que hace es dulcificar esto. Decir, bueno, vamos a tratar con los dioses, con lo sagrado, pero de una manera más humana. Eso es un poco, claro, y por eso los dioses son recién llegados, los dioses griegos y los dioses posteriores. Son la racionalización de lo sagrado, que a pesar de todo, fijémonos bien, tienen sus raptos hacia lo luminoso. Cuando los dioses se cubren de sangre con los sacrificios, por ejemplo, ¿por qué exigen tanta sangre los dioses? ¿Por qué no se contentan con las ofrendas de flores y de frutos? No, quieren carne y sangre. Bueno, pues eso quizás es un rastro que conservan todavía de lo luminoso, de esa fuerza anterior a los propios dioses. Ya. ¿Crees que, te lo preguntaba también antes, que anterior a esta historia conocida ha habido otra civilización madre, yo no sé, cuna, no sé cómo llamarla? Yo estoy convencido, no quizás con pruebas evidentes, como me imagino que todos los que más o menos consideramos que esto puede ser posible, quizás no tenemos unas pruebas evidentes que nos lo confirmen, pero algo en mi interior lo dice. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de esas grandes figuras de la humanidad que siempre han apostado por saltarse las normas de pensamiento o las normas de lo que es bueno y lo que es malo e ir más allá, siempre por detrás aparecen estas extrañas figuras, aparecen estos extraños conocimientos, por ejemplo, que tienen los chamanes. ¿De dónde les vienen a los chamanes estas ciencias que ellos tienen? Son capaces de curar enfermedades absolutamente terribles. Lo hacen con su conocimiento y con su poder. ¿De dónde le vienen todas estas cosas? Y no lo hacen gratamente, porque ellos experimentan un gran sufrimiento al hacerlo. Entonces, el problema es que cuando el ser humano está en contacto con estas fuerzas terribles, que a lo mejor nos precedieron en este mundo, pues siempre se arriesga. Siempre es muy arriesgado. Lo decía los grandes filósofos de nuestro tiempo, uno por ejemplo que creo que está muy en contacto con estas realidades, que es Friedrich Nietzsche, lo dice claramente, ¿no? Es decir, nos destroza sencillamente el estar en contacto. Él mismo acabó loco, ¿no? Acabó absolutamente desquiciado, quizás por este contacto permanente con estas fuerzas tremendas que miran al universo humano desde lejos, desde lo que él llama el reino de los muertos, el castillo de los muertos, que no es el castillo, no es un cementerio, es el castillo donde mora esa fuerza que es más negra, más oscura y más anterior que la muerte, que no muere, pero que está allí, desde allí, desde su castillo, vigilando a los seres humanos. Espacio en blanco, más misterioso que nunca. Muy pronto, el programa se retransmitirá desde uno de los lugares más fascinantes del planeta. Acompáñanos en este enigmático viaje a los orígenes de la historia, del mito, de lo desconocido. Si te gustan las experiencias apasionantes, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, Radio Nacional. Eso será la próxima semana, todas las semanas aquí en Radio Nacional, pero la próxima semana en Egipto, programas especiales. Quien está diciendo todo esto, lo digo por nuestros oyentes, es un doctor en ciencias políticas y sociología entre otras muchas cosas. Volvemos al bosque. En los bosques, en muchas de esas rocas se han dejado muchos símbolos, marcas, petroglifos, con extraños símbolos. ¿Qué quieren decir esos símbolos? ¿Son marcas claves para que la gente que entra ahí saber a dónde va? ¿Son la marca entre este mundo y el otro? Sin duda, si no lo son ahora mismo, sí lo fueron en algún momento, ¿no? Es decir, que están grabados ahí con un grandísimo esfuerzo, con un grandísimo trabajo, y sin duda quieren decirnos algo. Quieren decirnos algo. El problema está en que los mensajes, tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Ajá. Que sea, valga la redundancia, receptivo. No un receptor pasivo, sino un receptor que sepa interpretar lo que esos signos le dicen. Una de las cosas, de las emociones más grandes que puedes tener, es precisamente entrar en uno de estos bosques profundos de Galicia, por ejemplo, o de Asturias. Bosques auténticos, ¿no? Bosques que llevan centenares, incluso es posible que no digo, no sé si miles de años, pero bueno, un siglos llevan ahí. Meterte por esas pequeñas veredas que trazan los animales, los caballos salvajes, o algunos animales que se atreven a entrar por allí, y descubrir de pronto una roca llena de musgo y llena de espirales, de laberintos, de cruces, incluso alguna que otra esvástica, y preguntarte, quedarte como absolutamente alucinado delante de ese altar mágico que hay allí en el centro de ninguna parte. Porque allí se acaba el camino parece que conduce exclusivamente allí, y tú observas las canaletas, observas las coviñas, como decimos en Galicia, esos pequeños huecos que se forman, que están formados intencionalmente en la piedra, llenas a veces de agua de la última lluvia, y agua que curiosamente las personas de allí creen que es curativa, porque se ha depositado en esa roca matriz, y si tú coges y te lavas los ojos, te lavas la cara, no solamente te curas las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades del alma, ¿no? Entonces, como ves, todo esto está íntimamente intrincado, está imbricado, está unido en una especie de maraña de serpientes, con un montón de creencias, de posibilidades, de atisbos, de un mundo que no es el nuestro, pero que en algún momento lo fue. Y es curioso porque los romanos, que eran un pueblo enormemente pragmático, de estos que hacían 40 kilómetros todos los días con sus legionarios, portando las estacas con las que iban a rodear su campamento y llevando todo su equipo a cuestas, estas personas tan pragmáticas que esparcieron la civilización romana por nuestra península, cuando llegaban a estos sitios los divinizaban, digamos, no los tocaban, los dejaban aparte, porque notaban esa presencia antigua, que a veces no les fue favorable. Porque si hay que hacer caso a lo que decían los antiguos druidas tenían unos procedimientos quizás no del todo agradables para hacerle la vida imposible a los romanos, ¿no? Ponían en acción algunas entidades que ellos podían manejar y que más de alguna destrucción causaron, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo de las palabras de Décimo Junio Bruto cuando llegó a un páramo que hay muy cerca de San Andrés de Teixido, en donde las nubes se van desarrollando y se van metiendo en el mar. Es un espectáculo absolutamente impresionante. Qué cosa tan increíble esa, ¿verdad? Es absolutamente impresionante. Es una auténtica lanzadera de almas. Hasta allí llegan las almas de los muertos para ir al más allá, según la tradición. Bueno, pues él decía, a la vista de esta cosa tan impresionante, que se unía el mar, los acantilados, las nubes, los tojos, la vegetación, decía, si en algún lugar moran las almas vengativas de los muertos, sin duda es este, ¿no? Es decir, que él reaccionaba ante esa tremenda fuerza que se pone en funcionamiento. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Mira la cantidad de preguntas que van poniéndome sobre la mesa. 900-137-137, teléfono gratuito, podéis preguntar, y además tenemos un premio esta noche. En los bosques, según la tradición, cuando lees libros de estos de la gente del norte, hablan de elfos, de trasgos, ondinas, ¿eso existe o es una imaginación de cuentos de niños? Bueno, me refiero como entidades, como seres, como elementales. Sin duda existen, desde luego en la tradición se dan como seres existentes. Sin embargo, excavando un poco en todo este tema, descubrimos unas realidades que quizás no sean tan agradables, por decirlo de alguna manera. Siempre nos vamos a encontrar con esas fuerzas que lo mejor que pueden ser es ser indiferentes a la humanidad. Esto lo decía el gran Arthur Machen, el gran escritor en galés, que hablaba mucho de estas cosas cuando hablaba de estos seres que viven en los bosques, él decía que efectivamente se les consideraba como hadas, como elfos, como ondinas, pero en realidad encubrían otro tipo de entidades que no eran en absoluto favorables al ser humano. Él hablaba de ellas como el gran pueblo blanco, y hablaba de ellas porque los romanos que llegaron a Gales divinizaban o trataban de controlar a estas criaturas, a las que en otros lugares se llama la buena gente, más que nada para que no se ofendan y no actúen contra nosotros. En Galicia pues se llaman las mouras, los mouros. Todos estos son seres del otro mundo, evidentemente, ¿no? Y son seres que no siempre son favorables al ser humano. Claro, nosotros no podemos contarle a los niños cuentos de horror diciendo que el hada es un auténtico monstruo que viene a apoderarse de su cabeza. La cultura, yo creo que está hecha para dulcificar todas estas cosas, ¿no? Es decir, la cultura transforma a un monstruo auténticamente siniestro, que en realidad lo mejor que puede pasar es que no nos vea, lo transforma en un hada, lo transforma en un elfo, lo dulcifica. Pero claro, esto no quita el tremendo peso que tiene la tradición, ese ser, ¿no? Y por eso todas las tradiciones están llenas de lo que yo llamo la huida mágica, de héroes que huyen de monstruos. No, los hay por todas las culturas. Es una cosa curiosa, los hay incluso en Galicia, ¿no? El héroe que va a arrebatar un tesoro al monstruo, pero que después tiene que escapar. El monstruo lo persigue y entonces este se apodera de unas cosas de ortigas, de pequeñas ramitas, de pequeñas piedrecitas, se las tira al monstruo y una piedrecita, por ejemplo, se transforma en una montaña que impide el paso del monstruo, pero el monstruo siempre la sortea. El monstruo siempre continúa su persecución. Bueno, pues estos seres que persiguen a los héroes en el ciclo mitológico de la huida mágica son estos seres que después llamamos ondinas, que llamamos hadas, que llamamos elfos, por lo menos según la tradición de algunos pensadores, ¿no? Entre los cuales se contaba, por cierto, Sir Arthur Conan Doyle, uno de los, bueno, el inventor de Sherlock Holmes, ¿no? Uh-huh. Que investigó mucho estas cosas porque él creía firmemente en estos seres del bosque. Uh-huh. Esta noche os estamos dando claves de otras realidades, de otros mundos, desde el punto de vista de la antropología. Volvamos al bosque. En el bosque había también un señor de negro, hacía que sonaran los truenos y que realizaban extraños rituales que se llamaban coven. Sí, exactamente. Eso habla una antropóloga, Margaret Alice Murray, que es una persona, fue una persona, porque ya ha muerto, una persona del siglo XIX, principios del siglo XX, una persona que colaboró en su momento con el gran egiptólogo Flinders Petrie. Fue egiptóloga ella misma y fue antropóloga. Fue una de las primeras estudiosas de la cultura europea, de estos cuentos folclóricos europeos, de estos personajes folclóricos, y ella sostenía que en realidad eran los representantes de una religión antigua, antiquísima, que había persistido a pesar de la cristianización en Europa prácticamente hasta el siglo XVII. Entonces ella hablaba de los coven como las reuniones de la buena gente. En los pueblos, en todos los pueblos de Europa, esos pueblos que hoy ya prácticamente no existen, pero que antes estaban rodeados de bosque, del bosque primordial, por decirlo de alguna manera, por todas partes, y que solamente una delgada vereda, una vereda estrechita, los ponía en comunicación bien unos con otros o bien con los pueblos más grandes, pero estaban prácticamente aislados. En estos pueblos había alguna gente que era especial y que se reunían determinadas noches en zonas especiales del bosque, en unas reuniones a las cuales se llamaba coven, y que allí lo que hacían era cantar y bailar. Eran felices. Sí. Es curioso, pero la felicidad es algo que siempre ha estado prohibido, o por lo menos perseguido. ¿Sí? Es decir, cuando eres feliz es que algo estás haciendo mal. Siempre tienes que ser desdichado por algún motivo, ¿no? Entonces, estos tenían el gran problema de que eran felices. ¿Tú eres feliz? Hombre, sí, yo puedo decir que sí, que soy feliz. Vale. Por lo menos bastante feliz, ¿no? Bien. Aunque tengo algunos momentos que no, pero en fin, por lo general sí suelo ser bastante feliz, sobre todo cuando me dedico a ver estas cosas, ¿no? Entonces, esta gente se dedicaba a cantar y a bailar y a comer comida mágica que traían, pero que no se veía. Y lo más curioso del asunto es que cuando se reunían en un claro del bosque adecuado para estos fines, sellaban mágicamente todo el circuito de tal manera que allí no se veía nada. Es decir, la gente que venía de fuera no percibía que allí había a lo mejor 200 o 300 personas bailando y divirtiéndose. Solamente oía una especie de confusos cánticos que ponían miedo en su corazón, claro, porque oír unos cánticos confusos que brotaban de los árboles en plena noche, pues pone el miedo en el corazón más templado, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos se protegían así. Pero además de cantar y bailar, ellos esperaban la venida del hombre negro. ¿Quién era el hombre negro? ¿Quién era? Pues era un personaje de lo más misterioso, porque no conseguimos que las tradiciones nos digan quién era. ¿No era el diablo? No tiene nada que ver con el diablo. Era un hombre que no era negro, sino que, según los testimonios, era muy luminoso. Lo único que tenía de extraño era que su cara estaba cruzada por una franja negra, oscura, al menos, y de ahí le venía el nombre, ¿no? Pero era un ser resplandeciente, un ser de luz, que de vez en cuando se reunía con otro ser también muy extraño, que estaba cubierto con una capa, y celebraban ambos un conciliábulo que podía durar pues unas cuantas horas, sin que los concurrentes allí dejasen de cantar y bailar y dedicarse a comer la comida mágica que tenían para la reunión. Pero llegaba un momento en que el hombre de la capa se iba y dejaba al hombre negro solo. Y en ese momento el hombre negro hacía que trajeran lo que en la tradición se conoce como la cuna de los vientos, que era un instrumento acerca del cual tampoco existen muchas noticias. Unos dicen que era como una especie de órgano gigantesco, otros dicen que era como una especie de gaita, como una especie de cornamusa, pero la descripción no es muy clara, los textos no lo describen claramente. Sin embargo, lo que sí describen claramente eran los fenómenos que este instrumento extraño producía. Cuando por orden del hombre negro se tocaba el instrumento, los seres que estaban allí entraban en éxtasis. Eran absolutamente felices, se curaban las enfermedades que pudieran tener, se saciaban todo tipo de necesidades, que en aquellos momentos eran muchas, porque los seres humanos en aquellos años eran muy pobres, estaban sometidos a la peste, a la enfermedad. Bueno, pues todo eso al parecer se curaba radicalmente, pero los que estaban fuera, en los bosques, fuera de estos covens, de estos lugares protegidos, notaban, en vez de esta música melodiosa y extática que hacía entrar en éxtasis las personas, notaban como un trueno lejano y les producía miedo, les producía terror. Es curioso, porque a mí es lo que más me llama la atención de este tema, ¿no? Que los que están dentro del coven eran absolutamente felices con el instrumento, con el sonido del instrumento, y los que estaban fuera estaban aterrorizados por este ruido. Muy curioso. Esta noche, como os digo, dándoos algunas claves de estas otras realidades. Última pregunta antes de irnos a otro lugar. Has hablado de un conocimiento antiguo, una sabiduría antigua. ¿Se ha perdido o sigue estando en algún sitio, subyace en algún lugar y solamente hay que ir a encontrarla, quizá a través de las claves, de los símbolos? Yo creo que está delante de nuestros ojos. Está, vamos, me lo planteo cuando veo una iglesia románica tan absolutamente impresionante como puede ser pues cualquier iglesia románica francesa, cualquier iglesia románica española, allí en donde están los ciegos que ven por un ojo, los que danzan a la pata coja, los que salen de un caldero absolutamente transformados, los que desde los capiteles nos enseñan unas bocas llenas de dientes agudos amenazando con comernos, los que nos hacen gestos y señales, los que hacen gestos obscenos, los que representan obscenidades que resultan difícilmente concebibles en una iglesia. Yo creo que todo esto son señales de un saber perdido para nosotros, pero que continúa estando allí, y que en algún momento fueron etapas de un saber iniciático. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este viaje, y si queréis preguntar, 900-137-137 es nuestro teléfono. Nos vamos a otro lugar que esta noche queremos descubriros. Nuestro viaje de la noche continúa por parajes poco conocidos, pero llenos de existencias desconocidas. Nuestro siguiente destino, los cementerios. La mayoría de la gente parece considerarlos como lugares de reposo para los difuntos, pero la aparente calma de estos lugares encubre algunas sorpresas. Concebidos allá por los albores del siglo XII de nuestra era como extensiones de los edificios eclesiales, lugares sagrados por excelencia, los cementerios cristianos gozaron siempre de un carácter especial. En ellos se unían las esperadas promesas del descanso de los difuntos con el aire un tanto siniestro que poseían aquellos ámbitos gobernados por la muerte. Tumbas, panteones, cruces y símbolos cadavéricos recordaban desde un principio y continúan recordando hoy la brevedad de la vida. El cementerio revela así su condición, no siempre aparente y manifiesta, de umbral, de espacio frontera, tendido entre nuestro mundo y el otro. Las tumbas sirvieron, por tanto, como medios de comunicación con el más allá. De ellas salían los muertos que iban a formar las temidas procesiones, compañías y huestes de almas penantes. Algunas de estas comitivas de difuntos recorrían los húmedos y oscuros caminos aldeanos, llevando el anuncio de la muerte para alguno de los vecinos, que intentaban, por todos los medios, contrarrestar esas tétricas influencias con todo tipo de sortilegios. Son algunos datos de ese lugar que visitamos ahora, pero hay más. Pues vamos a hablar de cementerios, pero no desde el punto de vista que da miedo, tétrico, sino decías ahí que puede ser el lugar desde donde los muertos nos lanzan mensajes. Sin duda, sin duda. En realidad, los cementerios están concebidos para, ¿cómo decirlo, no? Sin molestar, porque a veces estas cosas molestan a alguien. Están concebidos para controlar a los muertos. Los muertos son algo tan especial, pero que al mismo tiempo llama tan poderosamente a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de ver el mundo. Nos llama tan poderosamente que resulta difícil el mantenerlos al margen. Lo sabía muy bien Jung cuando escribió sus 7 sermones a los muertos, ¿no? Es decir, que él necesitaba contestar a los muertos. Pero los cementerios son efectivamente un colectivo de muertos que teóricamente tendría que estar en paz, porque es un lugar de reposo. Uh-huh. Un lugar en donde los muertos, según la religión cristiana, esperan la resurrección de la carne, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por lo general no son lugares de reposo, son lugares muy agitados, en donde se produce, ya no me estoy refiriendo a las agitaciones de la Edad Media, en donde que eran centros de comercio y centros de donde vivía incluso algún delincuente, porque eran centros de lugares sagrados, entonces no podían detener allí a los delincuentes, ¿no? Entonces se protegían allí. No me refiero a ese tipo de actividad, me refiero al tipo de actividad que los muertos representan, los muertos que se levantan de sus tumbas, los muertos que necesitan comunicar algo a los vivos, los muertos que nos persiguen. ¿Estás hablando en serio? Sí. Es decir que, esto es la tradición. Uh-huh. Es decir, la gente cuando pasa por un cementerio siente un gran respeto, pero no porque sea un lugar religioso o porque sea un lugar de reposo de cadáveres. Basta escarbar un poquito, y yo de esto tengo alguna que otra experiencia, para desvelar sentimientos muy profundos del ser humano. Uh-huh. El ser humano reacciona frente a la muerte. Reacciona de una manera tremenda, de una manera visceral. Y los cementerios, claro, tienen que traducir esto. Tienen que trasladar este mensaje que la muerte nos manda, diciendo... es muy curioso porque en Galicia, yo recuerdo un letrero muy ingenuo que a mí me produjo un cierto estremecimiento, porque claro, tú estás por allí sacando fotografías, mirando las lápidas, tratando de empaparte un poco en lo que un humilde cementerio aldeano quiere decir, y te encuentras con una leyenda que te dice: aquí están en nuestros huesos esperando por los vuestros. Entonces, claro, esta advertencia llegada directamente del otro mundo, hay que tomársela muy en serio, aunque uno no sea creyente, ¿no? Es decir, que diciendo, oye, no cabe duda que el problema no es que tú seas creyente o no. El problema está en que hay millones de personas que sí lo creen. Yeah. Y todo eso produce una fuerza de tal calibre que justifica el estremecimiento, ¿no? Es decir, que este tipo de mensajes que los muertos nos dirigen son mensajes que están, desde luego, íntimamente vinculados a la vida, yeah, a la forma de vivir. Pero desde otro ámbito, desde otro lado. Te iba a preguntar, ¿cuándo surgen los cementerios? Porque en muchas culturas no había tanto como necrópolis, sino que, bueno... Sí, bueno, los cementerios cristianos surgen aproximadamente en el siglo XII, siglo XIII. Surgen como una especie de prolongación de la Iglesia, sencillamente porque sabes que anteriormente, ya cuando el cristianismo estaba bien establecido como religión dominante, los muertos, todo el mundo quería enterrarse en la iglesia, en la proximidad del altar. Yo tengo alguna que otra foto enviada por algún compañero que se ven algunas iglesias grandes que una vez que levantas el pavimento, aquello es un auténtico cementerio. Hay miles de tumbas, ¿no? He visto una en tu blog que está en Córdoba, sí, que nosotros hemos visitado. Sí, es impresionante. Es decir, que pero eso simplemente levantando el pavimento, y si tú levantas ese estrato de tumbas, debajo hay más. Es decir, que es como una especie de colchón de tumbas, porque claro, son centenares de años enterrando a la gente allí. Pero claro, en el siglo XIII, el amontonamiento de cadáveres en una iglesia llegó a ser un problema sanitario. Es decir, en aquellos momentos que había pestes, que había epidemias, tal, pues los muertos eran culpados muchas veces de ser los causantes de la peste negra o de la peste bubónica, y entonces había que sacar a los muertos de la iglesia. ¿Cómo se hizo? Pues sencillamente prolongando el espacio sagrado de la iglesia hacia un recinto exterior, protegido por un muro, protegido por unas cruces, y que el obispo consagraba formalmente como espacio sagrado para que los muertos enterrados allí, que normalmente eran los muertos de la parroquia, los muertos que estaban en el área de acción de aquella pequeña iglesia, pudieran acogerse a sagrado exactamente igual que si estuvieran enterrados dentro de la iglesia, ¿no? ¿Tú crees que hay vida después de la vida? ¿Después de esa vida? Bueno, yo no creo que haya, por lo menos vida tal como nosotros la conocemos, no creo que haya vida detrás de nuestra vida. Pero, sin embargo, claro, como antropólogo me encuentro con el problema de que hay muchos miles de personas que lo creen. De hecho, nuestras tradiciones están amparadas en eso, ¿no? Es decir, que en la creencia de que hay una vida después de la vida. Yeah. Yo creo que la vida a la que nosotros podemos aspirar es la vida que queda de nuestros actos, de nuestra memoria, en nuestros descendientes, que no me parece mala supervivencia. Yo hablo por mí, naturalmente. Yo no tengo ningún afán de sobrevivir después de la muerte. Creo que la vida es una aventura maravillosa en la que puedes aprender muchas cosas, y que si verdaderamente aprendes todo lo que debes aprender en este intervalo que la suerte o el azar o quien sea nos concede, tus descendientes, si te recuerdan, mantienen tu memoria. Yo creo que esa es la supervivencia más hermosa que se puede dar. Nos quedan 3-4 minutos antes de que lleguen las noticias. Vale. Te empiezo a meter prisa. Sí. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Es curioso, pero tenemos miedo a la muerte sencillamente porque representa lo más ajeno que es posible encontrar respecto a nosotros. Es decir, los muertos que nosotros vemos, yo me imagino hace 10.000, 15.000 años en estas hordas que iban caminando por la cornisa cantábrica, por algún desierto, tal, que cuando se moría un ser querido, veían, claro, todo el espectáculo de la putrefacción, de la transformación física que la muerte supone. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, que la tierra se apodera de los muertos, y la tierra es una diosa terrible. Probablemente sea la primera diosa, la primera gran diosa que existe en la humanidad, junto con el culto de los muertos. La diosa que devora a los muertos, pero que al mismo tiempo los vuelve a echar otra vez como fuentes de vida. Y entonces nosotros creo que le tememos a la muerte, primero, porque es algo absolutamente ajeno a nosotros, en nuestra manera de pensar. Segundo, porque es algo inevitable, que nosotros no podemos controlar de ninguna manera, y que intentamos controlar mediante la cultura. Y tercero, porque quizás porque tengamos un gran deseo de morir. ¿Sí? Sí, posiblemente sí. Porque nuestro fin es la muerte. Pero claro, la muerte, tal y como se entiende, desde el punto de vista del planeta, no es una muerte que no sirva para nada. Es una muerte que prolonga nuestra vida en la de nuestros descendientes, y sobre todo si nosotros hemos sido capaces de superar toda esta era de bestialidades y animaladas y barbaridades que los seres humanos somos capaces de cometer muchas veces. Si fuéramos capaces de superar esto, probablemente la muerte fuese un momento feliz, porque sería una especie de transmisión de nuestra manera de ser, de nuestro espíritu, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que a su vez se encargarían de transmitirlo a sus descendientes, ¿no? Yo creo que eso es una cosa hermosa. Qué bonita forma de verlo. En 2 minutos, Santa Compañía. Hablabas también de que los cementerios, a veces hay extrañas compañías que a veces salen del cementerio a buscar a otros candidatos a la muerte. Yo me pregunto muchas veces cuando camino por ahí, por esos callejones, no mal llamados callejones, por esas corredoiras, por esos caminos, qué tipo de seres nos observan, ¿no? Desde la oscuridad. A veces me lo planteo, digo, estos muertos, evidentemente la Santa Compañía es una construcción, podríamos decir una construcción social, de que la muerte te avisa siempre que hay una norma infringida por el grupo social, ¿no? Es decir, siempre que hay, por ejemplo, en Galicia suelen aparecer mucho cuando hay un casamiento desaconsejado por la edad, por ejemplo, de una persona joven con una persona muy mayor, sí. Cuando hay un hurto de las herencias, cuando las herencias desaparecen y los muertos tienen que volver para indicar alguna malversación que se ha hecho por allí, o siempre que hay alguna infracción grave del ordenamiento social, ¿no? Es decir, la muerte se encarga de vigilar en permanencia al grupo social para que el grupo social vaya siempre por el camino que debe. Pero sin embargo, claro, cuando tú vas por esos carriles, por esos caminos, en plena oscuridad, no tú, pero lo que hay dentro de ti, que lleva ahí miles de años, esa especie de lo que diría Jung, lo que Jung llamaría el inconsciente, ¿no? Ese pozo o foso de sensaciones que se prolongan miles de años atrás, siempre te están advirtiendo de que posiblemente haya algo detrás de ti que tú no esperas. Una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, paramos y enseguida volvemos. Tenemos todavía que hablaros de Baphomet, de otros extraños seres que ven en la lejanía y de un montón más de misterios. Y después os vamos a dar las últimas noticias sobre esa sábana santa que estuvimos viendo, cosas que no conocéis. No olvidéis la cita de mañana, os hablaremos también de la ciudad Z y hay muchas cosas que todavía queremos contaros aquí en este espacio en blanco, aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida regresamos. Tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y cinco de las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Nos queda todavía una hora en la que vamos a contaros algunas historias todavía de este otro mundo. Estás liándola, que lo sepas, José Luis. Hay gente que te está poniendo a parir. Algunos, bueno, muchos te defienden. En el podcast dicen que, pero bueno, ¿cómo dices eso del ahora te lo cuento. Mañana, segunda cita del Espacio en Blanco, os vamos a contar cosas de la historia también. Y sobre todo, vamos a ir a la búsqueda de la misteriosa ciudad Z. No olvidéis la siguiente semana, la cita del Espacio en Blanco en Egipto, y la siguiente nos vamos a Málaga. Desde el Museo Interactivo de la Música vamos a realizar también un programa especial el sábado, celebrando la noche en blanco. Estar atentos, que os diremos cómo conseguir las entradas. Hay muy pocas invitaciones, así que si queréis venir ahí tenéis que daros prisa. Nos 91-137-137 por si queréis participar o meteros con este invitado que tenemos esta noche. Digo, la están liando porque dicen que cómo eres capaz de decir que un cementerio es un lugar donde, siendo para casi toda la religión es un sitio tranquilo, pues que pasan esas cosas. Y que además, si no crees, ¿por qué dices esas cosas? Si tú no eres creyente... Bueno, pero yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, que un antropólogo se dedica a estudiar las creencias de la gente, no se dedica a compartir las creencias de la gente. Es decir, poniendo un ejemplo quizás un poco fuera de lugar, los antropólogos tenemos que estudiar muchas cosas extrañas. Y no por eso tenemos necesariamente que creer en los dioses o en las formas de pensar de la gente, ¿no? Yo creo que detrás de todas esas maneras de pensar existe una gran intolerancia, por una parte. Intolerancia que es precisamente una de las formas de las que hablamos antes de los pensamientos pequeños, ¿no? Es decir, que yo pienso que hay que ser tolerante con los que creen y con los que no creen. Yo no soy creyente, pero evidentemente considero que eso no me incapacita de ninguna manera para estudiar las creencias de la gente. Bien, te seguirán metiendo, bueno, contigo, te seguirán en la banda, mucha gente que te tienen alaba, todo el derecho del mundo a pensar lo que quieran. Para mí, te digo, estoy extasiado con lo que cuentas. Baphomet, habíamos anunciado también en esa cuña que íbamos a hablar de Baphomet. ¿Quién era Baphomet? ¿Qué es Baphomet? ¿Por qué los templarios lo adoraban de esa manera? Y nos vamos con el último asunto del programa de hoy, por el momento. En realidad no se sabe muy bien quién era qué era Baphomet. Se dice que era una especie de cabeza que hablaba, a la cual adoraban los templarios. Pero en realidad hay muchas leyendas sobre las cabezas cortadas. Tú ya sabes perfectamente que las cabezas cortadas son precisamente uno de los leitmotiv, por decirlo de alguna manera, de la civilización o de la cultura celta y de la cultura germánica y de algunas otras culturas que no son precisamente europeas, pero que sí tienen esta especie de afición por las cabezas, ¿no? La cabeza es la parte del cuerpo que más cercana está a los dioses, que más cercana está al orbe celeste, ¿no? Uh-huh. Es la parte que normalmente, como los seres humanos andan en bipedestación, es la parte que más próxima está a la órbita celestial. Entonces, en muchas culturas la cabeza es la morada de los dioses. Además, como coincide que la cabeza es un lugar cerrado por el propio cráneo, un lugar hermético, en donde el cerebro está prácticamente aislado del resto del cuerpo por una serie de membranas y por una serie de barreras que impiden que las infecciones y la sangre normal llegue hasta él. El cerebro se alimenta de glucosa, entonces está como compartimentado de alguna manera, ¿no? Pues esto, que fue conocido desde la más remota antigüedad, porque sabes que los egipcios, por ejemplo, eran unos expertos anatomistas y que conocían perfectamente la manera de extraer el cerebro y lo conocían muy bien, pues todo esto siempre llegaron a la conclusión de que esta especie de caja mágica que nosotros tenemos sobre los hombros era la caja de resonancia con los dioses. Entonces, esta leyenda yo creo que es la que justifica un poco la leyenda bafomética, la leyenda de que los templarios tenían una especie de cabeza a la que adoraban y que les comunicaba algún tipo de secretos o algún tipo de conocimiento secreto. Nada que ver con el diablo, nada que ver con cómo la iglesia les acusó en algún tiempo, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que estas cosas se les acusa de tráficos con el diablo, es una forma de desprestigiarlos. Pero en realidad los templarios no tenían nada que ver con el diablo y sus prácticas tenían más bien que ver con el conocimiento secreto, esa especie de conocimiento perdido que se va propagando a lo largo del tiempo, ¿no? 3:09, 2:09 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Y una tercera introducción que nos quiere dar más datos. Atentos, esta noche estamos dando claves. No estamos tratando de ser dogmáticos, ni ¿verdad? No, en absoluto. Dictar creencias, sino dar claves. No. Decías antes de pasar, que si alguien ve símbolos en algún sitio, que los apunte, que los escriba, ¿no? Sí, para que se despierte ahí. Sí, exactamente, porque los símbolos, casi todos los símbolos a los que nos referimos, son símbolos que fueron grabados, que fueron pintados, dibujados, y yo creo que el acto de reproducir esos símbolos en una libreta, en un papel, puede activar de alguna manera esa especie de relé cerebral que motivaron en su momento esos símbolos. Yo creo que es una costumbre muy sana, muy además acaba siendo una especie de manía bastante agradable el entrar por una catedral, por una iglesia y dedicarse a dibujar los símbolos que existen en las paredes, los símbolos de los canteros, algún símbolo extraño que nos llame la atención. Siempre hay algo que nos llamará la atención y siempre hay algo que nos despertará la curiosidad. Seguimos adelante. Hay seres que son capaces de ver mucho más lejos, escuchar. En los relatos míticos y en las tradiciones de muchos pueblos existen referencias a dioses que pueden ver en la más absoluta oscuridad con la misma facilidad que a plena luz del día, y también a héroes capaces de ver, sin apenas esfuerzo, las siluetas de islas y tierras asentadas en la lejanía extrema desde el otro lado del mar. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en no pocos de tales casos extraordinarios de larga vista, tanto la oscuridad, propiamente dicha, como los territorios que puedan divisarse en medio del mar o del océano, corresponden en realidad al otro mundo, a la tierra de los muertos. Para llegar hasta ellos, es necesario adquirir la cualidad de muerto y asimilarse, de una manera real o de forma simbólica, mediante ciertas ceremonias iniciáticas, a esa condición ultramundana. Han sido muchos los seres que han traspasado esa barrera hasta llegar a ese mundo, algo que intentaremos hacer esta noche de la mano de nuestro invitado. Escuchad. Bueno, podemos intentar conocer algo más de estos seres. Hay mucha gente, dice, invitado genial, porque te critican. Hay división de opiniones ahí en el teléfono. ¿Quiénes eran estos seres que tienen esa larga vista? Bueno, yo me he dedicado a estudiarlos en la cultura céltica, en la civilización céltica. Son seres que no solamente tienen larga vista, sino que la vista que poseen, por lo general suele ser de un solo ojo. Es decir, que suelen ser o tuertos o de alguna manera tienen un ojo impedido. Pero precisamente ese impedimento que tienen en uno de los ojos les potencia el otro de tal manera que adquieren una visión sobrenatural. Yo, más que larga vista, aunque es larga vista, efectivamente ven a una gran distancia, hablaría de visión sobrenatural, de visión de otra realidad. Es decir, que la ceguera parcial les fomenta el que la vista, que anteriormente tenían una vista normal, se haya centuplicado o decuplicado, pero no solamente en distancia, sino en intensidad, para traspasar las barreras de la realidad y llegar hasta el otro mundo. Ya. Porque siempre que estamos hablando de estos seres que ven a larga distancia, estamos hablando de seres del otro mundo, o que están relacionados de alguna manera con la divinidad. Por ejemplo, el propio Odín era tuerto de un ojo, ¿eh? Y con el otro ojo era capaz de fulminar además a una gran distancia, ¿no? Uh-huh. Algunos de los héroes, como por ejemplo el gigante Valor, que era uno de los Tuatha de Danann, tenía un ojo en la nuca. Es decir, que no solamente tenía dos ojos por delante, sino que tenía un ojo en la nuca, que era un ojo maligno, un ojo que era como una especie de faro, que todo aquello que alcanzaba con esa especie de rayo que salía de su ojo quedaba absolutamente fulminado. Fulminaba hombres, mujeres, niños, vacas, perros, árboles, vegetales, todo lo que encontraba. Era como una especie de rayo de la muerte que iba abrasando todo lo que encontraba a su paso. Uh-huh. Y Lug, el famoso dios Lug, tuvo que atizarle con una onda, porque claro, no se podía acercar a él, porque era como una especie de estrella de la muerte, ¿no? Tuvo que atizarle, darle con una onda, con la piedra de una onda, para que el ojo pasara a través de la cabeza de Valor, de este gigante terrible, y se neutralizara de tal manera que quedase él autopetrificado, de alguna manera, con el poder de su ojo, ¿no? Uh-huh. Pero, como veis, estos instrumentos o estos aditamentos de los ojos que permiten ver a larga distancia tienen siempre una doble vertiente. Una doble vertiente que puede ser, o que de hecho es benigna, es decir, que favorece el detectar tierras que están al otro lado del mar, el detectar los espíritus de los muertos, pero también producen algún tipo de dificultades cuando se transforman en instrumentos malignos. Ya, es curioso porque eso es la leyenda o las tradiciones que hay. Si lo traducimos a piedra, hay muchas representaciones de seres que tienen ojos muy raros. Me enseñabas ahí uno. Sí. ¿Dónde decías que era? ¿En Troya? Bueno, en Troya, el Schliemann, que fue uno de los primeros excavadores que de hecho excavó prácticamente en toda la colina de Hisarlik, que es donde están las nueve ciudades de Troya, encontró unos extraños ídolos que tenían, que se caracterizaban por tener unos grandes ojos. Es decir, el cuerpo era prácticamente informe, era como una especie de masa en donde no se distinguía ni brazos ni piernas, pero se distinguían dos grandes ojos colocados encima de la cabeza, ni siquiera la cabeza, los dos grandes ojos que miraban con una mirada fija y extática al espectador. Pero no solamente esto, sino en vasijas que el propio Schliemann encontró en Troya, estas vasijas de los ojos son verdaderamente impresionantes. Uh-huh. Son como si trataran de penetrarte con su mirada o de trasladarte algún tipo de conocimiento. Ya, y es curioso porque te decía que yo he visto esas mismas figuras, sí, en, no sé si en Líbano, son, sí, muy parecidas a otras figuras que hay en las pistas de Nazca, fíjate, sí, sí, en, sí, montones de otros lugares. Qué, sí, curioso, sí, esa misma referencia, esa misma figura, como si alguien del más allá quisiera darnos algún mensaje. Sí, porque la vista en realidad es la manera, digamos, más humana de conectar con esa otra realidad, ¿no? A través de la vista, pero no de la vista normal. En todas las culturas tradicionales, en todas las tradiciones, existe el que ve normalmente y el que ve más allá de la realidad, ¿no? Uh-huh. O como incluso podría decir el propio San Pablo, ahora veremos de esta forma, pero cuando alcancemos el más allá, o alcancemos el cielo que nos han prometido, veremos de otra manera. Uh-huh. Es decir, que siempre hay una especie de potenciación de la vista cuando se pasa de un mundo a otro. Y hay una cosa curiosa, pero todos aquellos que fueron grandes iniciados o personajes extrañamente relevantes en la humanidad, siempre se han quedado ciegos de una forma temporal, y cuando recuperaron la vista lo que veían ya no era lo mismo. El propio Hitler, ya que estamos hablando de este tipo de personajes, estuvo ciego durante un periodo de tiempo en la Primera Guerra Mundial, oficialmente por causa de los gases de venenosos que se echaron por allí en el campo de batalla, pero estuvo ciego durante una temporada. En algunos lo definen como una ceguera histérica, y cuando recobró la vista ya no era el mismo. Qué curioso. Tenemos eso pendiente de hacer un programa sobre esvásticas y sobre algunas cosas curiosas que no sabemos de Hitler. Terminamos hablando de chamanes. Los chamanes también tienen esa posibilidad de ver más allá. Los chamanes de alguna manera nos abren ese otro mundo de los dioses. Bueno, los chamanes son especialistas en el viaje al más allá. Y es una facultad que no adquieren fácilmente. Muchos de ellos incluso se niegan a, es decir, debe ser una facultad que cuesta tanto adquirir y que es tan dolorosa para el que la mantiene, el que la sostiene, que en realidad muchos no quieren. Tienen que ser chamanes, por decirlo de alguna manera, a la fuerza, porque si no, la alternativa que les queda es morirse o tener una enfermedad gravísima, de la cual no saldrán hasta que no acepten el poder chamánico. Pero el poder chamánico, que podríamos comparar a un poder de larga vista, es fundamentalmente un poder que permite ir y volver del más allá. Ir y volver. Ir y volver. Es decir, son especialistas en el viaje al más allá. Bien para rescatar almas que se han perdido en el más allá, bien para rescatar algún tipo de objeto que los dioses o que los demonios se han llevado al otro mundo, o bien para acompañar el alma del difunto recién desencarnada, es decir, que acaba de fallecer, para acompañarla en el viaje ese terrible, que siempre es un viaje terrible, desde este mundo al otro mundo. Son especialistas en eso. Y, por consiguiente, tienen que tener una vista especial. Y lo curioso, lo más curioso del asunto es que muchos chamanes, aunque no son tuertos o no tienen ningún problema en ninguno de sus ojos, cuando chamanizan, se tapan uno de los ojos. Es decir, se tapan como figurando esta transformación de la vista en un instrumento especial. Utilizan plantas de poder. ¿Crees que las, sí, plantas de poder pueden ayudar al ser humano a comprender esas otras realidades, a ir a esos otros mundos, o no son necesarias? Es un tema un complicado. Las plantas de poder quizás puedan provocar que el ser humano alcance estados alterados de conciencia o estados distintos de conciencia, pero siempre después de una formación adecuada con una persona que sepa cómo manejarlo. Es decir, hacerlo por su propia iniciativa no solamente puede ser nocivo, alcanzar un objetivo completamente distinto del que se pretende, sino que puede ser peligroso incluso. Es decir, que esto siempre, los chamanes siempre lo hacen o permiten que lo haga su discípulo después de muchos años de enseñarle, y sobre todo cuando el discípulo aprenda perfectamente no solamente las propiedades de las plantas que pueden ayudarle en ese poder de chamanizar, sino que sepa cuáles son las consecuencias del dar un vistazo al otro mundo a través de este tipo de medios. Dar un vistazo al otro mundo, qué curioso. A punto de terminar, como te digo, ¿has visitado el otro mundo alguna vez? No, de momento no. De momento no. He tenido algún que otro atisbo, sí, pero creo que, no sé, lo veré pues cuando me llegue mi hora, ¿no? No tengo ningún interés porque se dilate el plazo, es decir, yo creo, estoy convencido de que nuestro organismo y la naturaleza que nos rodea es lo suficientemente sabia como para determinar cuándo tenemos que acabar nuestro transcurso vital, Y es una cosa que yo creo que no solamente no debe de darnos miedo, sino que debe de ayudarnos a participar, de alguna manera, en esta grandísima empresa que es la naturaleza. Y aconsejas ir a bosques, aconsejas ir a sus lugares sagrados, porque seguramente quien lo construyó en ese sitio se ve que era el perfecto para tener estados alterados de conciencia, quizá para intervenir en esas reuniones mágicas de esos seres que existen ahí. Sí, pero eso hay que ganárselo. Es decir, que no se llega a esos lugares simplemente por el mero hecho de ir. Hay que vivir de acuerdo con una manera de pensar, hay que respetar sobre todo todos los mensajes que esta naturaleza nos quiera dar, y sobre todo hay que tener cuidado, porque todas estas fuerzas, muchas de las cuales no conocemos, pueden ser peligrosas. Y esto no es que lo diga yo, lo dice Einstein, el mismo Einstein. Los grandes científicos siempre fueron un poco inclinados a advertirnos sobre los peligros de las visiones demasiado apresuradas de las cosas. Hay que permitir que las cosas lleguen a nosotros, pero sobre todo hay que tener ciencia y saber. Casi nada. Quiero marcharme sin que vuelvas a repetirnos qué es lo luminoso, que muchas veces hablas de ello, no lo preguntan. Bueno, lo luminoso, yo llamo luminoso a unas fuerzas absolutamente, que yo considero por lo menos absolutamente ajenas a la humanidad, y de las cuales existen testimonios desde los tiempos más antiguos. Es decir, hay algo que está más allá de los dioses, o más acá, según se mire, ¿no? Que está incluso más allá de la muerte, que está por detrás. Es decir, la muerte es como una especie de máscara para esta fuerza, que puede ser terrible. Yo siempre pongo un ejemplo: los Dogón, que están allá en África y que temen a sus dioses, porque los dioses de los Dogón representan quizás un aspecto mucho más próximo a lo luminoso que nuestros propios dioses. Nuestros propios dioses han sido ya muy humanizados, están muy cercanos a nosotros, pero cuanto más nos acercamos hacia esa frontera casi inimaginable, esa frontera oscura que está en el borde de los tiempos, allá 30, 40, 50 mil años más atrás, cuando los seres humanos vivían pues en una especie de semioscuridad permanente, de miedo a ser cazados, de miedo a morir, de miedo a la madre tierra. Es decir, cuando en esos momentos podía manifestarse lo luminoso como una auténtica fuerza que poco a poco se fue dulcificando y convirtiéndose en los dioses. Gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Para mí es todo un lujo que hayas estado en el programa. Forma de contacto, para que la gente se quede, como a mí me pasa, cada vez que entro en tu blog empiezo a leer. Si queréis pasar un buen rato, ¿dónde pueden entrar? Os lo agradezco mucho. Bueno, el blog www.joseluiscardero.com. joseluiscardero.com. Ahí os espero. No puedo actualizarlo con toda la oportunidad que quisiera, porque todos tenemos muchas ocupaciones, sí. Pero sin embargo me preocupo de dar ahí a conocer todas estas cosas, que creo que son importantes, pienso yo, aunque no sea más que para leerlas. Yo también lo creo, dan claves acerca del conocimiento. Yo creo que sí. Un placer, te espero de nuevo en el Espacio en Blanco. Sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, un placer a vosotros y un cariñoso saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Nos preparamos para llevaros a daros los últimos datos de la Semana Santa, pero antes, escuchar esto. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Experiencias apasionantes, tienes una cita con nosotros. No te pierdas el enigmático viaje al origen de nuestra historia, a lo desconocido, a lo más misterioso, con Espacio en Blanco, Radio Nacional. 2:26 en las Islas Canarias, mientras José Luis Cardero se va marchando de nuestro estudio. Saludo a Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. La que tenemos liada, ¿no? Nos vemos. Sí, esto es un no parar. Sí, nos vamos a primero a Egipto el martes, ¿no? Estamos preparando la maleta. Yo estoy muy contento y... Sí. Y muy emocionado, nervioso y muy agradecido. La verdad es que... Se preparen nuestros oyentes, porque si todo sale bien, vamos a hacer historia. Nunca en la historia. Fíjate, entramos, que hasta los, entramos en la historia. Hasta los egipcios están diciendo, pero bueno, nunca nos habían pedido permisos para hacer una cosa tan rara. Pues atento, será la próxima semana. Viernes y sábado, si Dios quiere. Y la siguiente, en Málaga, en el Museo Interactivo de la Música. Estamos insistiendo mucho en esto, porque no vamos a poder contaros, daros mucha información de lo de Málaga estando en Egipto, así que si queréis venir dos semanas, hay 100 y pico plazas, había un montón de gente interesada. Además, un sitio precioso, maravilloso, con fantástico. Sorpresas, descubriendo el alma de la música, sentimientos y un montón de cosas. Yo creo que no deberíais de perderlo. Pero bueno, acabas de regresar de Turín. ¿Qué ha pasado en Turín? Ha sido, como te digo, si nuestros oyentes entran en la página web de Radio Televisión Española y van al podcast, a los podcasts de Radio Nacional y buscan el de Espacio en Blanco, verán que ha sido el programa más descargado de esta temporada. O sea que a la gente le interesa mucho lo de la Sábana Santa, qué curioso. Hombre, yo creo que el programa, primero por quien lo conduce, que eres tú, y la gente sabe diferenciar lo que es un gran comunicador y la autenticidad, un buen comunicador, y sobre todo los dos expertos que estuvieron en el programa, ¿no? Juan Manuel Miñarro, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia y director del Centro Español de Sindonología. Para que luego digan que la gente que viene a estos programas son mindón y gente que no tiene ni conocimiento. Ya, fíjate, José Luis Cardero, doctor, también, casi nada. Doctor en Antropología. Sí. Y, bueno, ¿por qué? Hombre, seguramente por algo que percibí o que noté cuando entraba en el Duomo y me enfrentaba a una luz al final de la oscuridad. La catedral estaba completamente a oscuras y tú ves un rectángulo luminoso al fondo, ves una luz al final del túnel, y es una imagen que te sobrecoge y que te remueve. Antes te comentaba que había un instante que me dejó sobrecogido, que es minutos antes de entrar en la catedral, te hacen un pase de una película en alta definición de la Sábana Santa de Turín. Yo iba como un peregrino más, llevábamos 45 minutos esperando en la cola, pasamos los jardines del Palacio de Saboya. Había una algarabía tremenda, de personas, de ruidos, de niños corriendo, de ir para allá y para acá, y fue llegar a ese instante, y como si la gente en ese preciso momento fuera consciente de que se iba a encontrar con algo que no era normal. Con algo sagrado, como decía José Luis Cardero, hay ciertas cosas que te ponen ahí. Y cambió radicalmente la atmósfera, se hizo un silencio sepulcral, y empezamos a caminar y te encuentras ese lienzo. Ha habido muchas cosas nuevas que han surgido en este último tiempo de la Sábana Santa, que nos dijimos el otro día, que yo no conocía, que queremos que quiero que nos cuentes a nuestros oyentes. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Bueno, la vimos, y lo que le podemos decir a toda la familia de Espacio en Blanco, a todos los oyentes de Radio Nacional, es que lo que se van a encontrar si van a Turín y ven la Sábana Santa es una tele que aparece más con más claridad, que aparece limpia de impurezas, que le han quitado esa tonalidad gris amarillenta que todo el mundo ha visto en las fotografías, en libros y en reportajes. No tiene arrugas, no tiene pliegues, que ha crecido, parece que está planchada, y ha crecido 4 centímetros. Hay un detalle muy importante que pasa completamente desapercibido: está iluminada por primera vez por detrás con una luz blanca que no amarilla, como hasta ahora había ocurrido, con lo cual cambia absolutamente toda la percepción de lo que es la síndone. Se han quitado los parches, los remiendos que pusieron las monjas clarisas tras el incendio de Chambéry en 1532. Están al aire. Se ha quitado el forro, que era rojo hace unos años, incluso violeta en la última ostensión, que había cosido por detrás, que lleva cosido 500 años, se puso en Holanda, y se ha puesto una tela de lino, además un lino neutro químicamente, color marfil. Es decir, hay una diferencia clara que te da una mayor definición de la sábana y una mayor nitidez del hombre y de las huellas ya que hay en ese hombre. Está en una, el otro día lo decíamos, en una cripta Está en una urna. Una urna, no me salía la palabra. Sí, sí, fíjate. ¿Y dentro qué hay? ¿Gas? Bueno, ¿qué hay dentro? Son las informaciones que recabamos en las horas que estuvimos allí al día siguiente tras entrar en directo desde Turín. Yo me he quedado sobrecogido. Resulta que desde 1992 se está trabajando en la Sábana Santa sin que aparentemente nadie lo sepa. ¿Desde 1992? Desde 1992. En 1992 el cardenal Saldarini, arzobispo de Turín y custodio pontificio de la Síndone, se hace la primera pregunta en la historia de cómo conservar y mejorar la conservación del lienzo. En 1996 se encarga a un grupo de especialistas que planteen una serie de recomendaciones para mejorar o conservar la sábana. Bueno, entre esas recomendaciones, el grupo de expertos textiles lo primero que hacen es decir que ni se guarde doblada ni se guarde enrollada. Sabemos, por la documentación que hay, que la síndone estuvo plegada, lo llamaban el tetradiplon, muy relacionado con el Baphomet templario. Sabemos que estuvo doblada en arcas y que en las últimas décadas se enrollaba en un cilindro de madera. Bueno, todo eso había provocado una serie de pliegues y arrugas que estaban deteriorando la tela. Primera recomendación que hace ese grupo de expertos, que ni se doble ni se enrolle. La segunda, que se guarde en una urna herméticamente cerrada para que el oxígeno no esté en contacto con la atmósfera. El oxígeno no oxide el tejido ni lo destruya. Y lo que, bueno, recomienda es una urna herméticamente cerrada con un gas inerte. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se hace ese informe, se manda a la autoridad vaticana, la jerarquía eclesiástica accede a que se hagan esas operaciones y yo no había visto documentación alguna, pero resulta que en 1998, en la ostensión que hay, se muestra la sábana herméticamente cerrada, con gas argón y protegida de cualquier tipo de contaminación. Algo que pasó completamente desapercibido. Gas argón. En los medios de comunicación. Lo más sobrecogedor es lo que viene 2 años después, cuando se vuelve a hacer la ostensión del año 2000. Cuando se instala la síndone en esa urna herméticamente cerrada, con gas argón, lo que descubren es que en los parches, en las quemaduras, hay sustancias contaminantes. Se hace un nuevo informe, se manda a la jerarquía eclesiástica y se autoriza a hacer un estudio preliminar. ¿Qué es lo que encuentran? Bueno, restos de carbónicos, es decir, la sábana santa en el año 2000, con esos restos carbónicos, a pesar de estar herméticamente cerrada en una urna, corría el peligro de que se destruyese. Algo absolutamente alucinante. 2 años más tarde se emprende ya lo que ha sido todo el proyecto de conservación que bueno, Giuseppe Ghiberti nos contaba y Bruno Barberi, el director del Centro Italiano de Sindonología, también nos refería. Del 20 de junio al 20 de julio del 2002, la doctora Lemberg, a la que pudimos escuchar cuando hicimos el programa de Turín, bueno, junto con un grupo de especialistas, descosía los parches, microaspiraba toda la tela de sustancias contaminantes, descosía el forro de atrás. Era la primera vez que se veía la parte de atrás de la sábana santa de Turín, en la que no se ha encontrado ningún boceto, ningún trazo, ningún dibujo, porque hubo cierta polémica con el procedimiento de mejoramiento y de conservación de la síndone. Bueno, se limpió todo, se han dejado todas las quemaduras al aire, se ha microaspirado toda la tela, se ha cosido otro lino neutro químicamente para que no afecte, y esa ha sido quizás la primera parte de esta operación. La segunda parte ha sido la continuación de los trabajos informáticos que ya se emprendieron en el año 2000, que lo que han dado es una imagen de 13 gigabytes de la sábana santa, con lo cual vamos a poder ver absolutamente todos los detalles. Ya, qué curioso. Se sigue viendo la imagen de ese personaje allí, sí, crucificado, lleno de sí, y sobrecoge, sangre, de sufrimiento. Y sobrecoge. Y cuando se microaspiró toda la sábana, ¿qué se sacó ahí? ¿Qué restos había? Porque había hasta sangre, decían, incluso arena. Todo, todo. Bueno, Giuseppe Ghiberti y Barberi ya nos han confirmado que se llenaron 30 botes con muestras del material recogido. Ahora mismo esos 30 botes se han convertido en 200. 200 botes de muestras. 200 entre los que hay pelo, sangre, piel, incluso arena. Lo que no sabemos es si ya la han estudiado. Y todo eso lo mantenían ahí. Nadie dice nada. Bueno, no es que nadie diga nada. Yo creo que sí que se ha dicho, lo que ha habido es mucha desinformación o poca atención. Sobre todo desde 1998, era la primera vez que se estaba trabajando. Siempre hemos especulado en que no había ningún tipo de información sobre si se estaba trabajando en la Sabana Santa, qué estaban haciendo. Bueno, pues hoy podemos saber que desde 1996 se está trabajando en la Sabana Santa de Turín con un plan de conservación, que gracias a ese proyecto de conservación de la doctora Lemberg se han recuperado muestras de diferente tipo, tanto textiles como orgánicas, muestras que pueden ayudar a realizar nuevas investigaciones sin el gran problema que había, que era tocar la Sabana Santa, porque es un objeto de cultolatría y se podía destruir, aunque tengamos a día de hoy, en la actualidad, métodos no destructivos. Bueno, pues ya tenemos 200 muestras para poder seguir investigando. Hay trabajos informáticos a unos niveles de imagen que se escapa a la lógica y que nos va a poder casi meternos entre los hilos en la tela, y lo que queda a partir de ahora es seguir buscando la gran pregunta. La gran pregunta es cómo se formó esa imagen. Ya. Y si realmente corresponde a ese personaje. La segunda pregunta sería si fue Jesús de Nazaret. Ya. ¿Esos restos de sangre se pueden analizar y sacar el ADN y se puede...? Se pueden hacer todo lo que quieran, son postillas. Lo más curioso que se ha encontrado, por ejemplo, por la parte de atrás de la Sabana Santa, que no se había visto en 500 años, son postillas de sangre. Es decir, la sangre había traspasado el lino, incluso se ve una marca de suero. Jorge Manuel Rodríguez, que fue el único español que en el 2002 pudo ver la Sabana Santa, que lo que más le impactaba, después de tantas veces como la ha visto él, tanto en fotografías pero en directo, era la viveza de la sangre, sobre todo en la zona de los pies. Era muy, muy impresionante, ¿no? Yo creo que se pueden hacer todo tipo de estudios, que hay material para hacer todo tipo de estudios, y que lo único que queda ahora es que todos los centros de investigación, tanto los estadounidenses, comandados por Jackson, que fue el célebre individuo que la persona que comandó el equipo STARP en el 78, la primera investigación seria sobre la Sabana Santa de Turín, Barberi con el Centro Italiano de Sindonología, y por supuesto Jorge Manuel Rodríguez y el equipo de investigación con Guillermo Heras, con Juan Manuel Miñarro, con el doctor Delfín y con tantos otros, se pongan de acuerdo y aúnen sus esfuerzos para intentar dar respuesta al que creo que es un desafío desconcertante para la ciencia. El Papa va a ir a verla, ¿no? El día 2 de mayo creo que va. ¿Pues a mañana? 2 de mayo creo que estaba allí. ¿Sí? Sí, creo, ¿eh? ¿Y si alguien quiere ir a verlo, qué tiene que hacer? ¿Hay algún sistema, alguna forma? Hay una página web que es sindone.org, si la memoria no me falla. Ahora con las nuevas tecnologías, Jorge nos lo recordaba el otro día haciendo el programa desde Turín, tú puedes pedir una invitación y entras en esa página. Te apuntas, te dan un numerito y ese numerito es como una clave. Como cuando sacas una clave de un avión o algo, la presentes ahí y puedes entrar, ¿no? Sí, exacto. Nosotros teníamos 3 entradas previstas, hubo que cambiar todos los planes. Íbamos a entrar el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana, como peregrinos, porque la idea era entrar como un peregrino y vivirlo como un peregrino, y que la familia de Espacio en Blanco y que el oyente de Radio Nacional lo viviera con los ojos de un peregrino. Descartamos entrar como medios de comunicación, pero bueno, cambiamos todos los planes. Por eso los aviones. Una aventura mejor. Sí, por los aviones que estaban. No se podía aterrizar en el aeropuerto Turín, cerrado. Estaba el aeropuerto cerrado y tuvieron que ir en coche. ¿La próxima extensión cuándo va a ser? Se supone que en el 2025, pero visto lo visto. Ya. No sabemos de cómo ni forma cuándo. Habrá que aprovechar para seguir. Bueno, si quieres, yo recomendaría que a todo aquel que pueda que vaya allí. Que vaya allí porque, aunque todavía no sepamos, Miguel, cómo se formó la imagen, que es el gran misterio, o quién es la persona que hay en esa imagen, lo que sí que es verdad es que lo que uno se encuentra es con un auténtico objeto de poder, ¿no? Un objeto que es capaz de movilizar a millones de personas. Se prevé que pasen 2 millones de personas procedentes de 175 países. Y eso estremece. A mí se me pone todavía la carne de gallina cuando caminábamos por el itinerario dispuesto y contaban más de 700 voluntarios dando lo mejor de ellos mismos. La reliquia más importante de la cristiandad. La reina de las reliquias. Nosotros vamos a ir a verla también. Claro que sí. Thank you. seguimos moviéndonos. Siguiente cita, como decimos, Egipto. ¿Ya tenéis preparada la maleta? No. Pues prepara la maleta. Y después Málaga. Museo, insistimos en esto de Málaga porque no vamos a poder contaros mucho cuando estemos la semana que viene en Egipto. Nada más venir de Egipto la siguiente semana. Museo Interactivo de la Música en Málaga, que está ¿dónde? En la Plaza de Armas, justo donde comienza la calle Larios. Plaza de la Marina. Plaza de la Marina, perdón. Plaza de la Marina, justo donde comienza la calle Larios. Ahí hay un pequeño subterráneo, ahí está el Museo Interactivo de la Música. Seguramente que si van allí preguntan... Está como a la entrada de un aparcamiento, de un parking. Sí, es como un subterráneo. El museo queda a mano izquierda, luego sigue estado recto. En la verdad que es un lugar muy curioso. Hay instrumentos hechos con huesos. Con huesos humanos. Y muchas otras cosas. Y lo vamos a palpar, lo vamos a sentir. Porque además tiene un lema muy curioso. En vez de no tocar, toca por favor o tócame por favor. Experimenta. Sí, es muy curioso. Vamos, nosotros vamos toca, a ir a tocar todo lo que podamos y a transmitirlo. Y si queréis venir la semana que viene, o si no os informáis ahí en el museo, informaros de la forma de conseguir la invitación. Hay ciento y pico y no faltéis a la cita. Gracias, Ferran, te veo, bueno, nos vemos dentro de dos días. El martes nos vamos a Egipto. Compartimos. Un abrazo. Un placer. Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y cuarenta y tres en las Islas Canarias. Seguimos adelante. No olvides mañana la segunda cita de este Espacio en Blanco. Vamos a ir a la búsqueda de la ciudad Z, entre otras cosas. Y ahora nos vamos a la región de los asuntos absurdos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o intervenir en nuestro concurso que tenemos con 5 premios esta noche para repartir entre vosotros que estáis ahí premiándonos con vuestra compañía. Esta sintonía, Jaime. Está muy bien. ¿Sí? Ya has visto que estaba moviendo así la cabecilla como los frágiles. Yo estoy todo el día pensando si la cambiamos o no la cambiamos, pero bueno, de cualquier modo, esta es la música que anuncia que llega Jaime Barrientos a nuestro programa. Buenas noches, Jaime. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Nos vas a contar aventuras de tu vida hoy? Sí, una cosa. Al principio pensé en... ya sabes que te lo comenté si era políticamente correcto de lo que iba a hablar hoy. Pues claro que sí. Sí. ¿Lo has vivido tú? No hacemos apología de ello, no decimos que lo tengan que hacer, pero es una experiencia que tú has vivido. Además, aquí en el programa hemos hablado muchas veces de eso, que tiene que ver con plantas de poder. Es decir, no estamos hablando de nada malo, para que nuestros oyentes lo sepan. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿A dónde nos llevas? De mis tomas de ayahuasca. La soga del muerto. Sí, tiene varios, soga o cuerda del muerto, y es una se extrae de una raíz y de una serie de hierbas que son el Banisteriopsis caapi o Banisteriopsis inebriens. Y te hace entrar en un estado alterado de conciencia. Ya, se utiliza mucho en determinadas zonas de Sudamérica, ¿no? Venezuela, sí. Ecuador, sobre todo, bueno, que es donde yo lo tomé la primera vez, es en la selva brasileña, en la Amazonía, en la zona entre Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, todo lo que es la cuenca de... Ya. ¿Cómo se prepara? ¿Viste cómo la preparaban? Sí, machacaban los componentes y, tengo las proporciones, pero bueno, tampoco creo que sea muy... muy... ¿Lo ponen a cocer? Sí, lo ponen a cocer. ¿Mucho tiempo? Bastante tiempo. Sí. Y luego pues hay dos tipos de ritos. Yo estuve en el de los iniciados, sino en el de este, voy con otras personas más probándolo. ¿Era Brasil? ¿Decías? Sí. ¿Selva brasileña? Es que bueno, defínenos, ponnos un poco el lugar, ¿dónde era? Descríbelo. Pues, justo en la frontera entre plena selva, y fui allí pues a hacer un reportaje. De hecho fue mi primer viaje internacional con una revista que se llamaba entonces Antena Semanal. Yo ya había tenido contacto con los psicotrópicos porque, bueno, yo por mi edad pertenezco a lo que yo llamo la generación del descontrol. ¿Sí? Aquella generación en la cual pues... ¿Os descontrolaré vosotros? Porque yo no me descontrolé nada. Porque tú eras soy más joven, ¿o qué? Ahora más bueno. Más joven y más buenecito. Y bueno, pues yo había tomado ya LSD aquí en, en, en España y otro tipo de drogas, pues bueno, pues que entonces nadie sabía de qué iba todo esto. Y así, atentos, que no estamos recomendando en hacer todas estas drogas arrasaron con mi generación. Con la generación, destruyó a un montón de gente, sí. Pero bueno, en este caso, ya esta vez, pues fue, digamos, como más que como disfrute, fue como investigación, porque yo soy de la opinión que donde fueres haz lo que vieres. Además, siempre me han interesado las religiones, y de alguna manera, pues los estados alterados de conciencia te hacen entrar en contacto con otra realidad. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Lo tomaste? Y se toma, se ingiere, ¿no? Se bebe. Sí, me lo dieron. ¿De día, de noche? Yo lo tomé por la noche, o sea, a la caída de la tarde. Sí. Y, bueno, pues es curioso porque se colocaron, bueno, son dos tomas. Al principio me dijeron, toma solo uno porque es la primera vez que lo haces y tal. Y cuando le dije, bueno, es que yo ya he tomado el SD, o sea, sé de qué va esto. Creía. Es la diferencia, también te lo comentaré, entre una cosa que era natural, que era hierba, y otra cosa que es puramente química, que es, bueno, tiene cierta relación, pero vamos, es como la noche y el día. Y bueno, se colocaron en un lado los hombres y en el otro las mujeres. ¿Había mucha gente? ¿Erais muchos? Pues seríamos unas 30 y tantas personas. Y bueno, pues a la media hora, bueno, aquí empezaron a empezaron a cantar y a bailar sin moverse del sitio, bueno, pues para un lado y para otro, y bueno, pues era un algo así como muy monocorde. Yo es que soy un leño con orejas, pero era algo así como y bueno, pues hubo un momento, yo les dije a esta gente, les dije, bueno, yo lo que quiero es, vosotros por lo que veo queréis hacer un rito circular, y a mí lo que me interesa es subir lo más alto que pueda. Entonces me dijeron, vale, de acuerdo, pero tienes que estar al principio del ritual y al final para despedirnos todos juntos. Y hubo un momento en el que me separé un poco del grupo, pero dentro del lado de los varones, y yo dije, qué tontería esto de que los hombres por un lado y las mujeres por otra. Pues qué curioso que cuando estaba empezando a concentrarme con los ojos cerrados, de repente noté como una vibración extraña, como una no sé cómo explicarlo, una ondulación mental. Es decir, aquí algo está entrando que no tiene que entrar. Y abrí los ojos, y en ese momento vi que una de las chicas que venían conmigo inconscientemente había pasado de la zona de las mujeres a la zona de los hombres. Con lo cual eso me demostró que... son dos tipos diferentes de energía. De vibraciones, sí. Ya. Y bueno, a mí al principio todo me daba risa, todo me parecía... No vomitaste, no te pusiste a parir al principio. Es que como bueno, vi allí a la gente vomitando, vi a la gente hecha polvo. Ya como me habían advertido, lo que hice fue ir en ayunas. Ya. Con lo cual, pues simplemente pues vomité un poquillo, pero lo que sí hice es... Esto produce además unas diarreas tremendas. Sí. También vi a la gente por eso yéndose de vareta como locos. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, yo como había comido poco y había hecho una especie de limpieza, pues también fue mínimo. Y llegó un momento en el que, bueno, pues había en este grupo, hay personas que se quedan fuera. En aquel caso eran cuatro, o sea, una en cada esquina, para ver si alguien pues le daba un control, rollo, o poderle sacar de ahí. Y bueno, yo empecé a reírme. Alguien a mi lado dijo algo así como, vamos, yo entendí algo así, pues estaba muy para allá. Y uno de los controladores dijo, no, mírale la frente, no tiene ninguna arruga, está feliz y vamos, divino de la muerte. Y fue muy bonito porque yo noté cómo venían unas... Vamos, las vi, unas serpientes eléctricas, pues serían como anguilas, y me picaban. Pero vamos, sin hacerme daño ni nada. Fueron subiendo por los pies, fueron subiendo hacia arriba, y el siguiente flash que tengo es verme dentro de una serpiente. O sea, yo veía el mundo a través de los ojos de una serpiente. Y la gente empezó a cambiar cuando yo les miraba, cambiaron sus caras, y les veía como como si fueran incluso a los europeos que estaban conmigo, les empecé a ver a uno de ellos en concreto, que era de origen asiático, le empecé a ver de color verdoso, como si fuera una figura maya. Y luego, bueno, pues era fascinante ver el mundo a través de los ojos de una serpiente, porque era veías la realidad alterada, claro. Pero, por ejemplo, cuando yo movía un brazo, a ver cómo te lo explico, veía antes el movimiento, antes de que yo lo realizara. Luego, pues, salí ya, me metí dentro de la serpiente y veía el mundo a través de la piel de la serpiente, con unas irisaciones y unas cosas maravillosas. Y, luego, la verdad es que no recuerdo mucho, sé que para mí fue maravilloso. Y en otra de las ocasiones en las que lo tomé aquí en Madrid, lo que vi fue como un agua mercurial, en el sentido de mercurio, de que era muy densa, de un color azul celeste muy bonito, y empezaba como a borbotear, y ese borboteo se convirtió en una flor de loto que se iba recreando a sí misma una y otra vez. Que para mí, eso sé que ha habido gente que le dio un mal rollo tremendo. Sí. Porque es que también hay una cosa, que a esto hay que ir muy preparado, porque la gente se cree que esto es como ir al cine, que es una hora y cuarto, que cuando quieres te sales de la película. No. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que cuando la gente ve que quieren salir y no pueden, porque esto dura entre 4 y 6 horas, se empiezan a poner nerviosos. ¿Qué pasa con los nervios? ¿Dónde se agarra el miedo? En el estómago. Eso, bueno, tú que has hablado de los chakras en un montón de veces. Entonces, es cuando la gente quiere salir y no pueden, y cuando luego se emparanoyan, y algunos, de hecho, pues se han quedado colgados. Curioso esa experiencia, no la recomendamos, evidentemente, no. Todo dentro de un contexto, para ellos, que siempre están en un contexto sagrado, pero qué diferente esa realidad. Te da un poco la idea, ¿verdad, Jaime?, de que evidentemente este mundo que estamos viendo, que capta nuestra percepción, no es el único, sino que hay otros muchos más, ¿verdad? Y aparte, es una realidad subalterada en la cual, yo creo que podría decir, es una realidad en la que todo está bien, todo está como debe de ser. Además, es curioso que las diferentes veces que lo he tomado, también aquí en España, me acordaba siempre de una frase de Nietzsche, que dice en uno de sus libros, no recuerdo ahora exactamente cuál, pero decía: un diablo baila sobre mí, por encima mío, un diablo baila por debajo mío. Así me sentía yo, como fuera del bien y del mal. Sí, posiblemente fuera así habló Zaratustra, ahora lo recuerdo. Esta noche Jaime nos ha traído una experiencia de ese otro mundo, del más allá. Forma de conectar contigo, ya que tienes el blog, vuelve a darlo, lo tienes por ahí, no lo pierdas. Sí, gracias a nuestro buen oyente. ¿Cómo se llama? Paco de Murcia. Gracias, sí. Paco. Sí. Te voy a pedir yo que me hagas también una página web, porque también ando un poco atrasado en estas lides. Mira, es jaimebarrientosasuntosabsurdos.blogspot.com. Gracias. Repítelo si quieres. jaimebarrientosasuntosabsurdos.blogspot.com. Gracias, Jaime. Nos vemos prontito viviendo más aventuras en esta sección de Asuntos Absurdos, aprendiendo cosas de un periodista de raza. Gracias. Gracias. Espacio en Blanco, más misterioso que nunca. Muy pronto, el programa se retransmitirá desde uno de los lugares más fascinantes del planeta. Acompáñanos en este enigmático viaje a los orígenes de la historia, del mito, de lo desconocido. Si te gustan las experiencias apasionantes, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, Radio Nacional. Desde Egipto. invito a la próxima semana, viernes y sábado, programas especiales, sábado y domingo, mejor dicho. No os lo perdáis, porque si todo sale bien, va a ser increíble. Y había 5 ganadores, que han sido Fernando Fernández de Villegas, de Barcelona, Ana García de Zaragoza, Salvador Pérez Alonso de Bilbao, Delfina Blanco Segada de Gijón y Rodolfo Núñez Martínez de Almería. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio. Y las gracias a todos los demás. Habrá más oportunidades. Por hoy nos vamos. La segunda cita mañana está casi ya lista. Nos vamos a ir a descubriros la ciudad Z. Entre otras muchas historias que queremos contar, será apasionante. Disfrutar del fin de semana, dejarnos un huequito mañana a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.